En la mañana de este jueves 27 de diciembre vamos a hablarles de actualidad local nuevamente, pero no lo vamos a hacer sobre nuestra localidad porque nos vamos a marchar hasta la vecina población de Jimena. Jimena de las Fronteras está llevando a cabo en su centro Guadalinfo en el día de hoy un taller para niños sobre impresión en 3D. Y ese taller está siendo impartido pues precisamente por el dinamizador del centro Guadalinfo de Ubrique, por José Luis Aránega, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos los buenos días. José Luis Aránega, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, esto forma parte de ese convenio de colaboración entre Centro Guadalinfo y en este caso, pues te has marchado con impresora incluida hasta Jimena, el Centro Guadalinfo de Jimena, para impartir este taller sobre impresión en 3D. Cuéntanos. Sí, bueno, es un taller sobre impresión 3D para que la compañera de aquí de Guadalinfo, Jimena de la Frontera, pues ha organizado. Para alumnos de entre 10 y 12 alumnos, 12 y 10 años, perdón. Uh-huh. Y bueno, se enmarca un poco dentro de ese proyecto de impresión 3D que se acogió en Guadalinfo y que, bueno, pues solamente algunos centros de cada provincia, dos o tres centros de cada provincia, pues se nos dotó con una impresora 3D, con la obligación, podemos decir, entre comillas, pues uno siempre llegará a acuerdo y demás, de poder hacer accesible esa impresora, esa tecnología, a los demás centros cuando lo requirieran, ¿no? En este caso, pues Guadalinfo Jimena me lo solicitó para que estas Navidades pues, los niños de aquí pudieran conocer lo que era la impresión 3D y verla en directo y poder ellos diseñar algo, imprimir algo. Uh-huh. Y aquí estamos en Jimena, que ahora a las 12 pues comenzamos ese taller con un grupo de niños de aquí de la localidad y vamos a ver pues que ellos tengan un primer contacto con esta tecnología 3D. Uh-huh. Bueno, pues interesante desde luego porque, como tú decías, se trata de llevar esta tecnología a todos los municipios de la provincia de Cádiz y bueno, pues afortunadamente Ubrique cuenta con esa impresora 3D aquí todo el año en el centro Guadalinfo, pero no todos los centros tienen la misma suerte, ¿verdad? Claro, no todos los centros, en Cádiz solamente hay dos impresoras. Está San José del Valle y Ubrique, en concreto la de San José del Valle creo que ha tenido algún problema técnico también y tampoco está ahora mismo en uso y bueno, pues el que queda es la que tenemos en el centro de Ubrique, que está disponible durante todo el año allí. De hecho, ya hemos hecho varios talleres de impresión 3D a lo largo de este año y seguiremos durante el año que viene. Y luego, bueno, pues nosotros que somos un poco la avanzadilla, los centros avanzadillas en esta tecnología, hasta que, bueno, pues las condiciones económicas permitan que se vaya ampliando el número de impresoras en los centros, pues hacemos esa labor un poco de colaboración con el resto, ¿no? Para que no seamos solamente nosotros los privilegiados y ellos tengan también acceso a conocer distintas tecnologías, nuevas tecnologías, que bueno, pues siempre pueden despertar el interés dentro de la población. Claro. De momento, bueno, pues es la primera vez, ¿no? De todas maneras, que la impresora que está localizada en Ubrique se traslada para ofrecer formación a otros usuarios de Guadalinfo de otras localidades. Sí, es la primera vez que sale del centro. Esperemos que funcione cuando llegue, porque la verdad es que curvas hay unas pocas. Ya ves. Y estas máquinas se caracterizan mucho por su precisión, ¿no? Oh. Y hay que tenerlas equilibradas. Entonces, bueno, mi mayor duda ahora es que cuando la encendamos, pues va a imprimir correctamente o va a cometer algún tipo de error, de fallo, ¿no? Son máquinas que se desequilibran, que hay que equilibrarlas para que la pieza se construya de forma homogénea y sin errores. Claro. Y bueno, esperemos que, bueno, hemos venido despacito, hemos venido con tiempo y esperemos que, bueno, pues no haya que tocarla ni equilibrarla, porque ponerse a equilibrar una impresora de estas te puede echar perfectamente las dos horas que dura el taller, ¿no? Claro, casi que la dejas después allí, ¿no? Y todo. Sí, más vale no moverla. Pero no, yo creo que sí, por lo menos ellos, la idea es por lo menos que se acerquen al diseño 3D. El uso de la impresora, ya sabemos que imprimir cualquier pieza también tarda muchísimo, ¿vale? Porque son máquinas que tardan, la precisión cuesta tiempo. Y bueno, nosotros aquí lo que haremos será imprimir un objeto de muestra para que ellos vean cómo lo van haciendo y el resto del taller, pues seguramente no, es lo que van a hacer es diseñar una pieza en 3D, un llaverito, una insignia o algo, son niños y lo que hemos preparado es un taller a su medida para que utilizando el programa de diseño 3D puedan ellos diseñar la pieza, ¿vale? Lo que los capacita para que a posteriori ellos puedan diseñar, seguir diseñando en 3D, y también tenemos la oportunidad, porque así el consorcio lo prevé, de que ellos nos puedan mandar los diseños OBRI, que por vía correo electrónico, imprimirlo y a través de mensajería se les devuelve cuando ellos necesiten algún modelo especial o alguna pieza especial, ¿no? Claro, en Ubrique los talleres están prácticamente unidos, ¿no? Por ejemplo, yo creo recordar que había un taller de robótica junto con 3D y se imprimían, se elaboraban las propias piezas, ¿no?, de ese taller. Esto en el caso de el que vais a ofrecer, la jornada que vais a ofrecer hoy en Jimena, bueno, no llega tanto, ¿no? Pero sí que en cierto modo pues se intenta simplemente acercar lo que es este formato a los usuarios, ¿no?, de Guadalinfo en Jimena, especialmente a los niños que van a formar parte del taller. Sí, es más bien un taller de sensibilización, de que ellos conozcan, tengan un primer contacto con este mundo del diseño 3D y saber que eso que diseñan se puede imprimir y salir físicamente en tres dimensiones en un formato de plástico, que es lo que utilizamos nosotros, y bueno, pues pueden diseñar un objeto, te digo, para usarlo a través de robótica o para cualquier otro proyecto que puedan considerar necesario, ¿no? No tiene por qué ser robótica. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos también elaborando un tema, un proyecto que vamos a llevar a cabo durante el año que viene sobre el reciclaje del plástico, y hay una serie de actividades que vamos a desarrollar en colegios y demás, donde hay de juegos y demás, donde, bueno, pues muchas de las piezas que se utilizan y muchos de los juegos que utilizamos están hechos impresos con la impresora 3D, utilizando ese plástico, que además es plástico reciclado, preparado para impresión 3D. O sea que realmente la estamos usando y no estamos dando cuenta, los productos fabricados a través de 3D, ¿no? Sí, claro, bueno, la producción, productos fabricados a través de impresiones 3D van un poco más en la línea de sacar lo que son los modelos, los patrones, las pruebas, antes de fabricar el producto ya en su material original. Lo que sí podemos tener en cuenta es que hoy en día cualquier pomo de un armario, cualquier tirador de una cocina, cualquier lámpara, cualquier elemento que tengamos alrededor, aunque esté hecho en níquel, en cobre o en hierro o en latón, en lo que sea, seguramente ha tenido una matriz primero. Que ya hoy en día esas matrices que antes, bueno, pues había que hacer un proceso largo y detallado y demás, pues hoy se hace con una impresora 3D. Muchas de las piezas que van en los herrajes, que llevan las piezas de marronería, todos esos herrajes ya antes, bueno, pues había que moldearlos, había que hacer la matriz, podemos decir, y luego ir rellenando y demás, un proceso largo y costoso, pues hoy en día se hace con diseño 3D. Claro, se hace un diseño 3D, se imprime en una impresora y se ve como queda. Y una vez que queda bien, que ven que el modelo pues ajusta y que es el adecuado para ese bolso y demás, pues entonces ya se hace la fabricación en serie en el material, hombre. El plástico en este caso no es lo más idóneo. Claro. Pues en lo que sea, latón o cobre o lo que sea, ¿no? Pero casi, ya digo, las llaves de la luz, cualquier cosa de esa, seguramente ya está diseñado en 3D y seguramente se ha impreso primero un modelo para luego poder fabricar los cientos de miles que se puedan fabricar de esa pieza. Claro, pues es sin duda una aproximación a lo que es todo este mundo, que en realidad es el futuro, ¿no?, como muchas veces hemos comentado, y los centros Guadalinfo pues intentan hacer esa avanzadilla que tú decías antes, ¿no?, para transmitir a la población pues la línea que va marcando el desarrollo de las nuevas tecnologías y cómo van contribuyendo a los cambios prácticamente que podemos tener, ¿no?, en nuestro día a día, en nuestro uso diario. La impresión a 3D se lleva justo en estos instantes a Jimena a través del Centro Guadalinfo y aprovechando, José Luis, yo sé que estás bastante ocupado, ¿no?, porque enseguida vas a tener que atender a esos alumnos, pero sí que aprovechando que estamos contigo, pues simplemente hacer una aproximación breve de lo que ha significado en el Centro Guadalinfo este año 2018 y de lo que está por venir de cara al 2019. Ya incluso nos has comentado algunos de esos proyectos, ¿no?, proyectos sobre reciclaje de plástico con talleres en los centros educativos de Ubrique. Sí, bueno, el año, bueno, en principio positivo, teniendo en cuenta que, bueno, pues por motivos de salud, hubo un parón en verano de un par de meses, que estuve de baja y demás, bueno, pues un poco el año ya a partir de ahí acelerado, ¿no? Porque hay que cumplir los objetivos, hay que llegar a los números que se tienen que llegar y bueno, pues las actividades, pues yo creo que al final se han cumplido y sobre todo marcado un poco por eso, por la incorporación al centro de elementos nuevos que nos posibilitan pues dar un paso más en todo el tema de nuevas tecnologías, ¿no? Como es el tema de los kits de robótica y la impresora 3D, que nos va a permitir, bueno, pues dar mucho juego en ese sentido. Sí que es verdad que, de hecho, el proyecto que hemos marcado para el año que viene, que ya es obligatorio que todos los centros Guadalinfo trabajemos en un proyecto, sea nuestro o sea de otro, otro de los proyectos que puedan surgir en la red, está diseñado precisamente para sacar un poco al centro Guadalinfo del centro localmente, o sea, abandonar un poco el centro y poder acercarnos, por ejemplo, en eso. Vamos a trabajar con los colegios, ¿no? Uh-huh. Con todos aquellos colegios que quieran, en el tema, en un tema que, bueno, pues creo que puede ser interesante y que es de interés y que debe de preocuparnos, que es el tema de la contaminación por plásticos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo de los océanos y de los mares, ¿no? Entonces estamos desarrollando un montón de actividades donde implicamos la tecnología con la concienciación sobre el reciclaje, ¿no? Bueno, pues desde talleres de robótica donde todos los elementos o la mayoría de los elementos son elementos reciclados que podemos encontrar en nuestra casa de plástico, ¿vale? Yo qué sé, pues tenemos también otra actividad que es un sky room, un juego de escape donde, bueno, pues hay una historia para salvar una serie de animales marinos y, bueno, pues los niños tienen que descubrir las pistas y donde ahí también pues hay objetos que están fabricados con la impresora 3D, donde también hemos incorporado temas de robótica y, por supuesto, temas de acertijos matemáticos, de lógica, yo sé, un montón de cosas que nos estamos un poco ahí preparando para que el proyecto sea interesante, ¿no? Y lo hago más que nada porque sí que es verdad que en el último año una de las cosas que peor nos ha ido es trabajar con los niños, ¿vale? Peor en el sentido de que no encontramos un horario adecuado para los niños. Hay muchas actividades extraescolares. Bueno, es normal también. La gente, bueno, pues los padres piensan, bueno, pues el inglés, yo sé, las clases particulares y demás que le hacen falta a los niños. Y un poco, bueno, pues eso de Guadalinfo, pues es un poco como los jugar, ¿no? Y quizás que nos quedamos relegados en elección, pues no tenemos horario, ¿no? Entonces he pensado en que sería bueno, pues ya que no puedo llegar a los niños, no pueden llegar al centro porque están bastante saturados, voy a hablar con los colegios y vamos a llevar el centro a los colegios, ¿no? Eso creo que va a ser la tónica más especial de este año que viene, el trabajo con los alumnos de los colegios y el intentar sacar un proyecto que es de Urique, no es un proyecto de cualquier otro centro, sino que lo he diseñado yo aquí en Urique, y intentar conseguir unos objetivos dentro del reciclado del plástico, ¿no? Vamos a intentarlo y vamos a proponernos que ese sea nuestro reto para el 2019 como Centro Guadalinfo aquí en Urique, en la localidad. Uh-huh. Pues es una de las iniciativas, por tanto, que se establecen como proyecto de cara al futuro, de cara al próximo año 2019, una de las iniciativas, desde luego, de la que tendremos oportunidad de conversar y de conocer con más detalle conforme se vaya aproximando esa fecha. Pero son los proyectos de cara, como decíamos, al próximo año a través del Centro Guadalinfo. De momento, en el día de hoy, el Centro Guadalinfo de Urique está en Jimena con la impresora 3D para impartir ese taller a los niños usuarios de Jimena. Taller de impresión en 3D. José Luis, no te queremos robar más tiempo porque sabemos que tienes que, bueno, pues realizar el taller y atender a los menores, y te agradecemos muchísimo el que nos hayas podido atender hoy en la mañana de Radio Urique. Eso sí, te emplazamos a un próximo encuentro para que nos detalle con calendario, además también ya marcado, pues todo lo relacionado con ese proyecto sobre el reciclaje de plástico, sobre el cuidado de medio ambiente que se va a impartir a través de los centros educativos mediante el Centro Guadalinfo. Nos quedamos con ese compromiso, si te parece, y bueno, yo qué sé, felicitamos el año, ¿no?, ya que estamos. Sí, felicitar las fiestas y felicitar el próximo año, que sea lo más próspero posible para todo el mundo. Y bueno, pues que sea un 2019 repleto de retos y de objetivos que al final podamos cumplir para todos, ¿no? No en especial para Guadalimpo, sino para todos los ubriqueños, uh-huh. que seguro que todos tenemos algo que conseguir en este año 2019, pues mi deseo es ese, ¿no? Que lleguemos a conseguirlo. Perfecto, pues con ese mensaje navideño de establecer nuestras propias metas, ¿no? Y luchar por conseguirla, nos vamos a quedar nosotros. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la mañana de Radio Brique. Gracias. Gracias a ustedes.